solo te quiero decir que no logro borrarte de mi mente. W, Chris LeBron, Arcángel, Chimbala, for you my love. Te confesaré una cosa que no sale de mi mente. Yo siempre estaré contigo sin importarme la gente. Tú solo me das un toque, siempre yo estaré presente. Por robar tu corazón soy delincuente, soy un asesino. Por estar contigo pago mi condena. Si voy por un camino y no voy contigo, voy a dar tu pena. Buscando igual que tú, pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena. Si voy por un camino y no voy contigo, voy dando pena. Buscando a alguien como tú, tengo pana que han pasado la vida dando vueltas. Pero qué suerte la mía que tú me tocaste a mí. Tengo la vida resuelta. Si voy por un camino y no estoy contigo, ahí voy dando pena. Intenté buscando igual que tú, pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena. Me quiere, yo lo sé, yo te adoro, lo sabes. Respiro alegría tan pronto mis ojos la ven a usted. Quiero caminar de tu mano, sentirme querido y amado. A ti ya estoy acostumbrado, sufro si no estás a mi lado. Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo. Si algún día te lastiman, te juro por Dios que por algo yo. A cuidarte, con todo protegerte, mi negra. Naturaleza, quererte tan fuerte como hago yo. Te confesaré una cosa que no sale de mi mente. Yo siempre estaré contigo sin importarme la gente. Tú solo me das un toque, siempre yo estaré presente. Por robar tu corazón soy delincuente. Hey, yo. Iwan produciendo, el productor de oro, Baby MC. Arcángel la maravilla. Directamente desde la factoría del flow. República Dominicana, Puerto Rico, Chris LeBron, Wisin, Arcángel, Anónimo Gerald, Albert Diamond.